En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal nuestros queridos escuchas? Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Uh-huh. Estamos con ustedes, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en la sala de controles tenemos a nuestro estimadísimo productor René Palacios Gallín, que desde aquí le mandamos un cordial saludo. Y bueno, estamos, le recordamos más bien que tenemos varias vías de comunicación para que nos contacten. Así es, primeramente nuestro teléfono, nuestro correo de voz, 2455-5099. O bien al 01800-087-2423. Nos pueden dejar directamente un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. O bien a info@testigosdelcrimen.com. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si le agradecemos a nuestro amigo de Argentina que amablemente nos escribió? Claro, a este SEC, en donde está comentando que en su país, uh-huh, precisamente hubo un caso muy parecido a Columbine, uh-huh, en donde un chico entró y disparó en la escuela, ¿no? Y hubo varios heridos, víctimas, en fin, ¿no? Pero bueno, aquí lo emocionante es que nos andan escuchando hasta las tierras pampas. Más allá de las fronteras, como es el título del programa de nuestro querido productor René Palacios. Así que, aprovechando este espacio, hacemos el comercial para que lo escuchen. Claro, que es un podcast más de Frecuencia Cero. La mejor opción en contenidos podcast en español, para que suene muy institucional. Claro que sí. También SEC nos hace una sugerencia, que hagamos un programa sobre canibalismo, ya en su momento lo discutiremos. Pero el día de hoy, como escucharon ustedes al iniciar, una bella música italiana, música regional italiana, nos acompañó en el inicio del programa, y es porque el día de hoy nos vamos a trasladar hasta Italia para hablar acerca de... Vamos a saltar el charco. Sí, para tratar un caso interesante, un caso bastante curioso, y es precisamente el caso del monstruo de Florencia. Sí, que además se sabe poco, o sea, se ha difundido poco, uh-huh, acerca de esta situación y de lo que hizo, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, se remonta desde 1968, lo que quiere decir que ya tiene sus 38 años. Y de alguna manera esto se debe también a que más o menos los reflectores casi siempre están sobre los asesinos en serie norteamericanos, ingleses, como que en regiones mediterráneas no es tan común que esto ocurra, y sin embargo, pues tenemos casos como el que vamos a reseñar el día de hoy. Claro que sí, y bueno, ¿qué te parece si empezamos comentando qué hacía este estimado monstruo? Pues bueno, el caso se remonta al 21 de agosto de 1968, en la región de Lastra la Signa, en Florencia. Resulta que una pareja, una mujer llamada Bárbara Locchi, de 32 años, casada y pues bastante promiscua, era conocida como la reina abeja, ella y su amante Antonio Lobianco, al regresar del cine en compañía del hijo de ella, el hombre estaciona su Alfa Romeo blanco cerca de un cementerio, pues para tener un rápido encuentro sexual, aprovechando que el niño estaba dormido. Pero de entre las sombras surge un sujeto del cual solo pues, alcanzan seguramente a apreciar la silueta, y el sujeto les vacía una pistola automática calibre 22, porque los casquillos son localizados en la escena. Curiosamente, después de haber asesinado a la pareja, el asesino toma al niño y lo va a dejar cerca de la granja de un hombre por ahí de la localidad. El niño toca la puerta llorando y le dice que alguien acaba de matar a su mamá y a su tío. La policía, pues, obviamente se dirige inmediatamente a la escena. comienzan a surgir muchas líneas de investigación. Pues obviamente el primer sospechoso fue el esposo, Stefano Mele, un hombre que estaba consciente de que su esposa lo engañaba, que tenía varios amantes, y también entre los amantes, que entre dos o tres personas que frecuentaban a esta mujer, son señalados como sospechosos. Las cosas dan un giro el 23 de agosto, dos días después, cuando Mele acude a la jefatura de policía y confiesa que junto con Salvatore Vinci, uno de los amantes de la mujer, siguió a la pareja y abrieron fuego directamente contra ellos. Los hombres son juzgados y Mele es sentenciado a 14 años de cárcel. Sí, hasta ahí pareciera que ya se había resuelto el caso. Exactamente. Sí, como que bueno, ya encontramos, ya confesaron, ya al fin se hartó el marido. Es coherente la justificación, el motivo es coherente. Completamente, ¿no? El móvil, etcétera, ¿no? Pero desafortunadamente la cosa no va a terminar aquí. No. El 14 de septiembre de 1974, pues ya 6 años después, ocurre un nuevo asesinato. Una chica de 18 años, Estefanía Petini, y su novio Pasquale Gentilcore, de 19, viajan en un Fiat 127, se detienen por ahí en una campiña de Borgo San Lorenzo, a las afueras de Florencia. Y la misma situación, un tipo surge ocultándose entre la noche, entre las sombras de la noche, y dispara contra la pareja. El chico es encontrado frente al volante, en el asiento del conductor, semidesnudo, con múltiples heridas por disparo de arma de fuego. Ella es encontrada afuera del vehículo en la parte de atrás. Y aquí ya entra algo nuevo. Exactamente. Diferente al homicidio anterior. Que es la chica se encuentra semidesnuda con los miembros en extensión, lo que le llamamos en posiciones cadavéricas los miembros aducidos, es decir, están separados de la caja torácica, está, digamos, ¿cómo podemos decir? Abierta de brazos, por decirlo así, de piernas. Uh-huh. El detalle grotesco, Guadalupe, es que habían mutilado su vagina. Sí, la cortaron, uh-huh, y la sacaron, pero no la dejaron ahí. Exactamente, múltiples lesiones por arma blanca. De acuerdo al recuento, fueron prácticamente 90 y tantas lesiones de arma blanca. Y pues determina que el arma de fuego que se utilizó primeramente para agredirlos fue también una pistola calibre 22, posiblemente una Pietro Beretta modelo 73 o 74, y que se utilizó un cuchillo con una hoja de un solo filo. Obviamente esto en este momento no se había hecho ningún tipo de conexión, era otro tipo de delito, pero evidentemente el agresor era un sujeto que tenía motivaciones poco convencionales. Sí, estaba con intenciones un tanto turbias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí lamentablemente no se detuvo. Uh-huh. Vamos hacia el 6 de junio de 1981, en donde Carmela De Nuccio y su amante Giovanni Foggio, uh-huh, o Foggi más bien, uh-huh, una de 21, él de 30, está un Fiat rojo abandonado con los cristales rotos, y él se encuentra sentado frente al volante, uh-huh, degollado. Uh-huh. Sí, aquí ya también hay una variante, porque antes nada más era vaciarle las balas al sujeto. Y ella, en un paraje muy cercano, se encuentra semidesnuda, uh-huh, con la ropa desgarrada, y nuevamente se encuentra una mutilación vaginal. Uh-huh. O sea, las armas eran las mismas empleadas que en el 74. Pues bueno, el misterio no queda aquí. Vamos a comenzar a narrarles el resto de esta terrible historia. ¿Qué te parece si lo hacemos? Después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. ¡Hemos venido! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Volaré, oh, cantaré, oh, oh, oh. Estamos de regreso en Testigos del Crimen, en este viaje que estamos realizando en la Bella Italia, obviamente en circunstancias no tan agradables. ¿Y qué te parece si continuamos conociendo más sobre el caso? Sí, bueno, parte de esta cronología bastante desagradable y mortuoria, tenemos que el 23 de octubre del 81 hubo otro asesinato precisamente de una pareja que igual se estacionó para tener sus arrumacos, hacer el amor, en fin. Y de ahí, bueno, hasta el 19 de junio del 82 no se había sabido nada. Y nuevamente hay un asesinato de Antonella Migliorini, de 20 años, y su novio Paolo Mainardi. Y aquí, bueno, una de las características es que no logró mutilarlos ni matarlos. A ella la llevan al hospital y es cuando empieza como un semirretrato hablado de lo poco que recordaba y de lo impresionante en shock que estaba de lo que pudo decir, ¿no? Desafortunadamente la pareja muere, no alcanzan a brindar demasiada información, pero la fiscal de distrito, una mujer llamada Silvia de la Mónica, decide como una forma de provocar al asesino que para este momento ya había sido bautizado por los periódicos como el monstruo de Florencia, decide correr la voz de que Mainardi sobrevivió y que alcanzó a dar esta descripción detallada del asesino para motivarlo a que actúe o que se revelara. Hay unas llamadas extrañas, un empleado de la Cruz Roja que atendió a este chico en el lugar, recibe una llamada de un sujeto que decía ser de la fiscalía, pero que posteriormente se identificó como el asesino. Quería saber qué había dicho. Qué había pasado y qué había dicho exactamente, ¿no? Qué tan en peligro estaba, digamos. ¿Cómo llegó a ese dato? Ese es el primer punto interesante e inquietante, ¿no? Sí, porque tiempo después también va a recibir llamadas esta fiscal de la Mónica del asesino. Entonces ya empezamos a armar poco a poco el patrón, ¿no? Hacia el 9 de septiembre del 83, bueno, comete un error garrafal de unos chicos alemanes que están dormidos en su Volkswagen, los mata. Uno de ellos tenía el cabello largo y seguramente rubio, pensó largo, que era una mujer. Sí, al momento en que ya va a hacer toda esta parte ritual, que esa es otra de las líneas que empezaban a tratar de seguir, que quizá era un culto, algo satánico, un culto X religioso por haber quitado la vagina, pues va descubriendo que los dos son caballeros, ¿verdad? Entonces no puede llevar a cabo las mutilaciones, no es la mujer que él acostumbraba a victimizar. Exactamente. De ahí, por ahí en esa época, hacia 1983, otra vez ese empleado de la Cruz Roja recibe otra llamada. Lo curioso es que el hombre está de vacaciones. ¿Cómo rayos el asesino se enteró del lugar donde se encontraba vacacionando? Sí, porque no estaba en su ciudad. Estaba en un lugar completamente lejano, ¿no? Pero bueno, el 29 de julio del 1984, en Vicchio de Mugello, al norte de Florencia también, otra pareja es asesinada de manera similar. Vuelven a haber mutilaciones vaginales en la chica y la remoción de su seno izquierdo. Lo cual es completamente nuevo. Exactamente. Y pues obviamente va a haber un gran final, por decirlo así de alguna manera, el 8 de septiembre de 1985, cuando una pareja francesa que estaba como turista en la zona, Nadine Mouriot y Jean-Michel Cavellibi, son asesinados con el mismo modus operandi. Hay nuevamente la mutilación vaginal, la mutilación del seno izquierdo, y lo más curioso es que la fiscal recibe un regalito bastante grotesco. Sí, porque vía correo llega un sobre, dentro del sobre envuelto en papel hay una bolsita de plástico, y la bolsita de plástico lo que contiene es un pedazo de la piel del seno izquierdo de Nadine Moreau? Pues, como podemos ver, evidentemente encontramos, tal vez al escuchar este caso, recordemos algunos de nuestros podcasts anteriores, ¿no? Desde Jack el Destripador, al hijo de Sam, por ejemplo, ¿no? Ahí surgieron muchos sospechosos, tal vez el más significativo de ellos, un sujeto de 68 años, un granjero, cazador y taxidermista llamado Pietro Pacchiani, un hombre que en 1951 asesinó de 19 puñaladas a un vendedor y que luego violó el cadáver. A este cuate lo condenaron a 13 años de prisión, sale libre y nuevamente en 1987 entra ingresamente al penal por golpear a la esposa. Es acusado por golpear a su esposa y por acosar sexualmente a sus dos hijas. Evidentemente aquí vemos pues un patrón de odio contra la mujer y de una tendencia hacia la violencia demasiado marcada. Sí, bueno, es algo demasiado evidente, nada más que aquí, por ejemplo, por el tipo de manejo que hacía el monstruo de Florencia, no concuerda con forma... Con el perfil de Pacchiani. Exactamente. Ajá. Es otra cosa muy diferente, como que Pacchiani da la cara. Exacto. Y es agresivo directo. Exactamente. Cuando nuestro asesino completamente se oculta en la oscuridad. Sí, primero es declarado culpable, él clama que es inocente, pero bueno, igual entre lo que son dimes y diretes, hacia 1996 es dejado en libertad debido precisamente a la evidencia poco solvente. Sí, para ese momento se hizo un gran circo de medios en Italia. La opinión pública estaba profundamente consternada porque este sujeto había sido excarcelado a pesar de que, bueno, de alguna manera la evidencia era muy poco sólida para poder mantenerlo en la cárcel. En ese momento la policía comienza a investigar a unos amigos de Pacchiani, quienes supuestamente participaban con él en una suerte de secta satánica. Y, pues bueno, como resultado de esto, dos de sus amigos, Mario Vanni y Giancarlo Lotti, quienes en ese momento eran unos cuates de 54 años y 74, son juzgados por complicidad y sentenciados el primero a cadena perpetua y el segundo a 26 años de prisión. Pacchiani, curiosamente, es encontrado muerto el 23 de febrero de 1998 en su casa. Las muñecas y sus tobillos estaban atados y fue ahorcado con su propia playera. Y de aquí, bueno, surgieron varias preguntas que, bueno, fue por venganza, uh-huh. El intento por silenciarlo, por revancha por parte del pueblo al momento de que fue exculpado. Ajá. Uh-huh. En fin, muchas cosas surgieron alrededor de la muerte de Pacchiani. El chiste es que el caso del monstruo de Florencia sigue abierto y sin resolver. ¿Pero qué te parece si después de esta pausa hacemos un pequeño retrato psicológico del sujeto? Por supuesto. Volare, oh, oh, e andare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu, e chi dice di stare lassù. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia Cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y Y bueno, ya estamos aquí de regreso en la recta final, en este último bloque que tenemos para hablar del monstruo de Florencia. Pues yo creo que antes de proceder a hacer este retrato, este perfil psicológico del sujeto, debemos de hacerle algunas consideraciones desde el punto de vista criminalístico. Obviamente el sujeto era un depredador y de alguna manera se aprovechaba de la ventaja situacional. Siempre atacaba en zonas rurales, de noche, posiblemente en una zona donde él se sentía cómodo, o al menos él conocía, y pues obviamente acechaba a personas que en ese momento se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Digo, chicos, quien en alguna ocasión lo hayan sorprendido en su automóvil con su pareja, los policías, pueden saber papá, que es algo, pueden saber que es algo bastante incómodo. El monstruo de Florencia era una persona que evidentemente tenía conocimientos en ciencias forenses, o al menos tenía el suficiente discernimiento para tomar las medidas necesarias para no dejar rastros de su identidad. Es decir, en toda la investigación no se encontró ningún tipo de huella dactilar en el vehículo o en alguno de los otros objetos que manipuló que eran posesión de las víctimas. Posiblemente nuevamente utilizaba guantes de látex. ¿Cómo se logra vincular estos casos? Si ustedes se acuerdan, en nuestro podcast dedicado a criminalística, hay un principio que se llama de correspondencia, que nos permite establecer la relación de los indicios con el autor del hecho o entre hechos diferentes. En este caso, el análisis balístico que se realiza de los cartuchos, de los casquillos localizados en las escenas, que obviamente por haber sido expulsados son de un arma automática, y el estudio de las balas, el estudio microscópico sobre las estrías y los campos en las balas que se recuperan de los cadáveres, permite asociar estos eventos uno con otro. Posteriormente también, obviamente, también por principio de correspondencia, se puede asociar las características del arma blanca con el cual fueron apuñaladas o degolladas estas personas. Se llegó al conocimiento habiendo disectado las lesiones, que pertenecían todas a un cuchillo de un solo filo. Obviamente esto produce cierto tipo de lesión, lo que le llamamos en cola de rata, que tenía más o menos 1.5 centímetros la hoja de ancho por unos 10 o 12 centímetros de longitud. Esto por principio nuevamente de correspondencia. Pero el perfil psicológico, obviamente esto también, esta interpretación nos puede ayudar para hacer un perfil. Sí, sí nos ayuda porque nos ha llenado de pistas, ¿no? Uh-huh. En primera es alguien con una cierta fuerza, uh-huh, para jalar el cuerpo de la mujer, uh-huh, para cortarlo, para abrirlo, para mutilarlo, ¿no? Primera. En segunda, es alguien que conoce la zona, como bien decías. Uh-huh. Y hay algo de característica muy particular en esto. Una de las cosas que buscaba es que fuera en la campiña, uh-huh, lugares apartados, siempre parejas, lo que ya nos está hablando de que va una rabia contra la pareja, ajá, contra papá y mamá, ¿no? El tercero excluido es que mencionabas. Es el tercero excluido, exactamente, ajá, que en algún momento platicábamos, ajá, que es en donde papá y mamá están teniendo relaciones sexuales y yo no estoy invitado a la fiesta. Entonces, pues qué coraje y qué rabia, ¿no? Chamaco puerco, ¿no? Pues sí, ¿qué, ajá, le pasa? Entonces, es tanto el enojo que atenta contra papá y mamá desde una parte simbólica, ¿no? Y los mata. Por eso el error de matar a los dos alemanes, pues fue fatal, porque pues uno lo confundió con mujer. Ahora bien, también, ¿qué nos habla de la parte simbólica de la vagina, de mutilarla y del seno? Nos habla, no, curiosamente no remueve la matriz, que sería una parte simbólica de la maternidad. De la maternidad, exacto. No, remueve la vagina, que es el depositario, la depositaria más bien, del pene en el coito. Claro. Y eso quiere decir que está mutilándola porque la mujer no puede tener el disfrute, el goce sexual, uh-huh, si no viene de él, ¿sí? Exacto. Por eso mata a papá, mata a los hombres y a las mujeres los mutila. Uh-huh. Lo interesante son lo último que fue haciendo al cortar el seno izquierdo. Uno, está cerca del corazón, la que habla de afecto y está mutilando el afecto. Y dos, los senos, obviamente, sí hablan de una cierta maternidad. Claro. Por el amamantamiento. Entonces, lo que está mutilando es esto. ¿Y qué está diciendo al momento nada más mutilar uno? que se encuentra cortado, fragmentado y que no fue lo suficientemente amamantado. Claro. ¿Sí? Estamos hablando de alguien con una rabia tremenda. Decía que era en la campiña y que una de las cosas que hacía era esperar, uno, a que se estacionaran. Dos, que empezara la acción. Ajá. Lo que nos habla de alguien, como tú decías, depredador, desde acá es alguien voyerista, en donde está observando toda esta aproximación sexual, quizás hasta llegar al acto sexual, y en donde además del voyerismo, el momento de llevarse la vagina y el seno izquierdo, habla de fetichismo, claro, ¿no? Eso. Y al esperar que la luna quede tapada por las nubes, nos está hablando de alguien frío, calculador, y que no quería que lo vieran. Y que tiene un alto control de los impulsos, ¿no? Digo, el esperar a que, digo, ¿por qué no cometía los asesinatos antes de que la pareja consumara el acto sexual, por ejemplo? Por supuesto, no era alguien impulsivo. No, en absoluto. Era alguien frío, era alguien calculador, alguien que se sabía controlar a sí mismo de una forma impactante. Yo pienso algo, Guadalupe. Yo creo que debido a que el hombre se amparaba en la oscuridad y debido también al odio manifiesto que tenía hacia la idea de la pareja, pienso que es una persona que muy posiblemente podría obviamente haber sido incapaz de mantener relaciones con alguien del sexo opuesto. Y posiblemente debido a algún complejo, posiblemente alguna deformidad física, sea real o imaginaria. Algún daño físico en donde también fue maltratado por la mamá y por el papá. Posiblemente. Y también parte de estos asesinatos era una revancha por tanta burla y por tanta humillación. Pues bueno, esto que nos sirva de experiencia para chicas, no se burlen del cuate feo de la escuela porque no sabemos de qué pueda ser capaz después. Exactamente. Pues antes de despedirnos, ¿quieres hacer un agradecimiento? Sí, quiero agradecer a nuestra ferviente escucha, que además le agradecemos infinitamente sus palabras. Y yo le agradezco a personalmente a Sara Cermeño sus felicitaciones porque el pasado 20 de mayo fue el día del psicólogo y bueno, me mandó una felicitación. Les recuerdo que los psicólogos tenemos dos celebraciones, el 20 de mayo y el 29 de octubre, luego les cuento por qué, pero te agradezco, Sara, sé que tú estás estudiando psicología y bueno, como decía un maestro, cuasi felicidades también para ti, porque bueno, estás en vía de, ¿no? Okay. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué te parece si dejamos La Bella Italia, cerramos el expediente por el momento, porque sigue abierto el caso del monstruo de Florencia? Y pues nos despedimos tal vez con un tema más grato, la canción Because the Night Belongs to Lover del grupo 10,000 Maniacs, porque la noche pertenece a los amantes. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.